Sí, estamos acá en el Polo Tecnológico, ya está finalizando la concentración que se hizo en lo que son las oficinas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se trajeron, como vos decías, reclamos específicos previos a confluir ahora en las movilizaciones a Plaza de Mayo por el paro nacional. Ajá. Estoy acá, si quieren hablar, con Flavio Cibes, que es delegado de CONICET de La Plata, y que, bueno, puedo pasar con él para que Por favor. Se pregunten los reclamos específicos. Flavio, ¿nos escuchás? Hola. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, entusiasmado con tanta movilización. Bien, ahí Juli nos contaba que previo a confluir con la marcha de ATE, ustedes hicieron una serie de reclamos particulares de los trabajadores de la ciencia y la tecnología. ¿Cuáles son esos puntos? Mirá, por un lado también nos está afectando la general de la ley. Tenemos alrededor de 700 compañeros administrativos cuyos contratos se les renovaba automáticamente cada año y ahora están en la cuerda floja. Tenemos un conjunto, estamos determinando ahora bien, de compañeros que deberían haber ingresado a carrera de investigador y a carrera de personal de apoyo, que no se les ha dado el alta, es más, se les ha prorrogado. Muchos de ellos se les prorrogó como beca, pero ya tenemos alrededor de 20 que no tenían beca previa, con lo cual están trabajando gratis. Uh-huh. Y además ahora se caen los convenios con universidades y en ese marco hay cientos, quizás miles de trabajadores en una situación que nadie sabe bien cuál va a ser. Eso va a ser a partir del 1 de marzo. Bien. Agregarle a todo eso, digo, los dichos de Checato, que Juanicea así no puede seguir y un perfil netamente funcional a cierto tipo de ciencia a favor del gran capital y en el marco de todas estas políticas de entrega que está llevando adelante Macri, bueno, no nos gusta nada todo esto que está pasando, aparte de los reclamos históricos que ya teníamos como sector. Uh-huh. ¿Y esos reclamos históricos con qué tienen que ver para repasarlos? ¿Perdón? Estos reclamos históricos que me nombrás, ¿cuáles serían para repasarlos y tenerlos presentes? Nosotros tenemos, el CONICET tiene un estatuto que fue hecho 2 días antes de irse la NUCE, imagínate el tono elitista y autoritario que tiene ese estatuto. Sí, años 71. Jamás tuvimos paritaria en los casi 60 años que tiene el organismo. Tenemos casi la mitad de los trabajadores, no considerados como trabajadores por el organismo, estos son los becarios doctorales y postdoctorales, que nosotros entendemos, son trabajadores que deben estar bajo un marco legal, se los considere como tales, y después la discusión de ciencia, ¿para qué y para quién? Eso es histórico. Ajá. Vamos, eso es nuestra pelea histórica y demás. Bien, Flavio, y ¿han tenido alguna instancia de diálogo, o sea, con funcionarios del gobierno nacional, provincial, o acaso también quizás mediando las universidades públicas? Perdón, no te escuché. Sí, ante estos reclamos que ustedes vienen llevando a cabo y que sabemos, porque lo hemos venido cubriendo, también se han reunido en los días previos, ¿han tenido algún diálogo con funcionarios nacionales, provinciales o algunas de las universidades nacionales? Mira, nosotros dependemos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ministerio que fue el único que no cambió su titular, Barañao. Sí. Nosotros veníamos teniendo ya parte de ese pliego de cuestiones históricas, charlándolo con él y con Roberto Salvadez, que fue el presidente previo de CONICET. Y de esas charlas volvimos a foja cero con Barañao y con Checato, que era en ese momento viceministro, ahora es presidente del CONICET. Eso ya dice bastante. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, pero evidentemente si hay que empezar a remar cada vez que asume un funcionario nuevo, y ni hablemos si este funcionario era parte de la gestión anterior, hay un momento que el diálogo se agota. Vos, Flavio, nos decías al principio de la charla que estabas entusiasmado por la cantidad de gente movilizada. Hace poco, Juli, también que está ahí con vos, nos contaba de la asamblea que hubo aquí en La Plata, que fue bastante inédita por la cantidad de trabajadores del CONICET que había. ¿Ves que este momento, digamos, ha renovado la movilización de este sector que generalmente no estaba contado entre los trabajadores que se manifestaban más a menudo? ¿Cómo lo ves a eso? Definitivamente, sí. En este momento estamos registrando asambleas en todo el país, no solo en Buenos Aires o en La Plata, donde la gente está participando, se está acercando, está preguntando. Algunos vienen por el contexto nacional a ver qué le puede llegar a pasar en su propio laburo. Y otros vienen a decir, no, mirá, esto que está pasando con los satélites, esto que está pasando con la investigación. Ahora no sé si viste que CONICET acordó con una empresita de farmacéuticos un desarrollo que había hecho el propio CONICET y se lo entrega para que ellos lo finalicen y lo exploten. Bueno, esas cosas empezamos a discutir, hay muchos investigadores que se empiezan a decir no podemos hacer eso. Bien, Flavio, te agradecemos y bueno, te dejamos que continúes con la manifestación. Te agradecemos por estos minutos para Radionauta. Muchas gracias. A vos. Hola. Hola, Juli. Sí, bueno, un poco lo que comentaba Flavio en relación también a la alegría, se puede decir, acá en el sector, porque hubo una concentración de más de 300 personas, que no es común, bastante inédito. Ahora estamos subiendo a los colectivos para ir a la Plaza de Mayo. Bueno, y también en los discursos, frente al Ministerio señaló el tema de la ley del protocolo antipiquete. Ajá. Se lo condenó muy fuertemente y también, bueno, tomándolo como una afrenta a la movilización, y se señalaron las continuidades con la precarización laboral del sector. Bueno, hasta aquí mi informe. Un abrazo, compañeros.